Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero, y atención porque hoy vamos en busca del dorado. Nos vamos a una laguna enigmática allá en Colombia, y poco conocida, poco conocida. Hombre, muy, muy investigada por grandes autoridades, porque allí hay todavía muchos secretos por desvelar. Me refiero a la laguna Guatavita, en Colombia. Y aquí tenemos a Jesús Callejo, que estuvo en Guatavita. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se ve muy colombiano hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Como tú dices, yo creo que soy de los pocos que he estado en Guatavita, porque se las trae para allí, ¿eh? Sí. Estamos hablando de 72 kilómetros de distancia de Bogotá, y por lo tanto, en fin, es un lugar que hay que ir a breve, no es un lugar turístico. Hay que recurrir a varios transportes para poder llegar allí, y después estamos hablando de un lugar que está a 3.100 metros de altitud, y cuando yo fui, estamos hablando de hace 7 años, era una zona muy proclive a la guerrilla y muy peligrosa también para andar por allí, por lo menos en el plan que yo iba, ¿no?, en plan aventurero. Pero bueno, yo creo que mereció la pena. Allí llegué y, bueno, como un poco mi tendencia de estar en los lugares mágicos, en los lugares de poder palparlos y tocarlos, pues este indudablemente es uno de esos lugares. Sí, y hoy contarás en la Zona Cero. Sí, sí, contaré un poquito. Mira, aquí viene Carlos Canales vestido de Lope de Aguirre, que está muy mono. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Con el peso de la armadura, ya ves. No, estaba pensando que yo siempre lo que he montado, y los que nos siguen desde hace tiempo, pues estoy seguro que ya lo han visto más de una vez. Jesús tiene el gran don de que es un aventurero nato, que tiene dos grandes ventajas. Primero, que no va aventurero, con lo cual llega donde los demás no llegan. Claro. Y la segunda ventaja es que consigue de alguna manera mágica y misteriosa, que yo creo que tiene que ver con su karma, que cuando él va a un lugar no pase nada, aunque el lugar esté en el conflicto más espantoso del mundo. Lo deja sedadito, pacificado. Sí, entonces, no sé, yo voy a Cartagena, Indias, y vuelan en el hotel la segunda planta. Va Jesús al medio de la laguna Guatavita, en medio de la guerrilla de los indios, y no pasa nada. Sí, bueno, eso es lo que se llama buena estrella, ¿no? Más o menos. Fíjate, el otro día dijo, tengo que volver a Colombia, y al día siguiente se abrazaron el presidente colombiano y el de Venezuela. Es que es eso, es que está claro. Sí, bueno, yo creo que era un abrazo con cuchillos, ¿no? No, pero eres un ser bueno, Jesús. Bueno, la verdad es que sí que me caracterizo por tener buena suerte en general, ¿eh? Eso, bueno. Lo cual, ya sabes que la buena suerte hay que fabricarla, hay que buscarla. Como zapatero, tiene baraca. Eso, ¿no? La baraca, sí. Pensaron todos, aquí viene Jesús, viene a explorar la buena gata, un cotelito, mejor la dejamos pasar. No, siempre es muy exagerado para estas cosas. Es cierto que he estado en ciertos lugares, pues, de conflicto, que no ha pasado nada, pero bueno, pero la probabilidad es que no pasara nada, o sea, que no es porque yo tenga esa buena estrella, que a nivel individual yo sí creo que la tengo, pero hombre, ojalá, ¿no?, la pueda transmitir a nivel colectivo como es en un país. Pero es cierto que eso siempre me ha permitido, pues, llegar a lugares recónditos, y bueno, pues eso, que mi integridad no haya corrido peligro, lo cual tiene una parte negativa, y es que ese tipo de anécdotas no las puedo contar. Supongo que Jesús no sería de esas dos personas que hay en el mundo que ha sufrido las dos bombas atómicas, la Hiroshima y la de Nagasaki. Sí, es el colmo. Es el colmo, es el colmo. Es un protegido. Sí. Bueno, si te iba a salir vivo, eso ya es una cosa. A mí me pasa al revés. Las dos veces que he viajado al Caribe, las dos veces ha ocurrido algo en Haití. Así que... Bueno, en tu caso te van a prohibir. Sí, sí, me van a prohibir. Los haitianos. Bueno, Guatavita, a 72 kilómetros, como tú bien decías, de Bogotá. ¿Sí? Y muy relacionada con el mito del dorado, ¿no? Exactamente. Cuando se habla del dorado, la primera duda es, dice, muy bien, vale, ¿es un mito o no es un mito? Y si no es un mito, ¿dónde está? ¿Hay un lugar físico? Bueno, eso es lo que quisieran saber, o quisieron, bueno, intentaron saber los conquistadores cuando se acercan por allí. Estamos hablando de una buena colección de conquistadores que, cegados por el oro, intentaron creerse. No lo intentaron, sino que algunos lo consiguieron, creerse todas las leyendas que había alrededor del dorado. En este caso, pues estamos hablando de zonas muy amplias, muy complejas, para acceder a ellas, y siempre que llegaban a uno de estos sitios donde los indios, los indígenas, les indicaban que había un dorado, siempre se indicaban más allá, ¿no? El plus ultra. Dicen, no, en estas montañas no, es más allá. Eso ocurrió en Perú, eso ocurrió en México, eso ocurrió en Colombia, que es del lugar que estamos hablando. Pero al final, de Estados Unidos también. De Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos siempre estaba más relacionado, pues eso, con las fuentes de la eterna juventud, ¿no? Las de Ponce de León. Las de Cíbola, las famosas ciudades que incluso sus techos estaban revestidos de oro. Luego eran chabolas. Luego eran chabolas, sí, porque llegaban allí y dicen, hombre, yo creo que les han engañado a ustedes, está un poco más allá. Siempre ese más allá que desesperaba más de un conquistador, porque llegaba allí y veía que todo era humo, ¿no?, que todo eran leyendas, que todo era mito. Pero solo hubo una ocasión donde esa leyenda parece que tenía una trastienda de realidad, que era el caso de la laguna Guatavita. Había un lugar físico, había una leyenda de un cacique que se hacía adornar o revestir de oro, con polvito de oro, durante unos rituales anuales que además daban ofrendas a esa laguna para aplacar la ira de los dioses. Y evidentemente estamos hablando de un sitio muy concreto, bastante inaccesible, ya lo es ahora, me imagino que mucho más antes, donde los intentos que se han hecho de drenaje, y son varios los que se han hecho, se han conseguido muchas piezas de oro, material arqueológico de primera clase, y además pues para reconstruir un poco toda esa historia un poco perdida de los chibchas, que era la tribu que por entonces habitaba aquellos contornos. Así que esa es la gran ventaja que tenemos, y por eso vamos a dedicar el monográfico a un lugar tan concreto, es El Dorado, pero relacionado con un sitio tan concreto, tan fascinante, tan hermoso como es la Laguna de Patarita. La gran ambición española, ¿verdad?, del siglo XVI, Carlos. Sí, la buscaron de cabo a rabo, prácticamente desde la legendaria ciudad de los Césares de la Patagonia hasta las ciudades de Cíbola en el interior de las llanuras de Kansas y de Colorado. La verdad es que se recorrieron el mundo entero. Es una de las características básicas de la colonización inicial española, que era todo menos colonización. Se trataba básicamente de obtener lo que hoy llamaríamos un pelotazo. Uh-huh. Es decir, hacerte rico como fuera, y la búsqueda permanente del poder material que daba el dinero y el oro. En el caso de Guatavita lo que pasa es que además hay una leyenda muy bonita. Yo creo que se acordarán muchos oyentes del programa de la escena tan bonita que hay en la película de Aguirre, cuando está el cacique bañándose en oro. Uh-huh. Bueno, es muy parecido. Dice la leyenda que el cacique Guatavita estaba permanentemente, bueno, los pueblos que vivían allí eran de etnia chibcha, y que el cacique de una de las tribus de la zona estaba permanentemente de orgías y de juergas, así que indignada su mujer, la cacica, pues que digamos que se enrolló con el guerrero más atractivo y duro de la tribu, pero le sorprendieron cuando estaban juntos, vamos, que los pillaron. Entonces ella, ante el acto que había cometido, escapó embarazada con su bebé, y desesperada se arrojó a la laguna. Eso hizo que el cacique, arrepentido de la vida que había llevado, pues bueno, decidió, bueno, de alguna manera hacer un homenaje a su mujer, y lo que hizo es, cubrir de riquezas y de oro la laguna. A partir de ahí hay toda una tradición según la cual existía un ritual en el que se arrojaba a la laguna esmeraldas de oro al tiempo que se entregaban plegarias y oraciones. Este extraño rito, que lo que rogaba, se supone, es que el cuerpo de la cacica, o el espíritu que yacía en el fondo de la laguna, pidiera a los dioses prosperidad y bonanza para el pueblo a cambio del presente o de la donación que de esa manera tan espiritual y extraña se le hacía. Esto llegó a oídos de los conquistadores españoles, en concreto a Jiménez de Quesada, que en aquel entonces se encontraba en la llanura de Bogotá, y entonces emprendió una expedición para ver qué podía haber de verdad en esta leyenda. Esta es la historia. ¿Qué hay de verdad? Pues lo que acaba de decir Jesús, que parece que existe. ¿Siguen drenando ese lago, esa laguna, que es muy grande, Jesús? ¿O? No es demasiado grande. Tendrá unos 120 metros de diámetro, o sea, que es muy pequeñita. De hecho, es un pequeño cráter. Como una charca. De un antiguo volcán, sí, es una laguna, por eso no llega ni al lago, ¿no? Siempre se especifica como laguna, es muy pequeña. O sea, es una pequeña decepción, entre comillas, que te llevas cuando lo ves, ¿no? Yo lo había visto en fotos. Cuando vas allí, pues efectivamente, es un pequeño cráter de un antiguo volcán, lleno de agua, además de un agua bastante oscura, no se puede ver el fondo, y ves que el diámetro pues es muy pequeño, te digo, tendrá esos 120, 130 metros, no mucho más, lo cual se pensó erróneamente que era muy fácil drenarla, ¿no? Y bueno, pues esto es relativamente sencillo, y se ha hecho bastantes intentos. Lo que pasa es que no era tan sencillo como parecía, ¿no? Porque desde los intentos que se hizo Jiménez de Quesada, lo intentó ya en 1537, y de hecho sí se encontraron piezas, nunca se ha llegado a drenar de una forma absoluta, pero se encontró 4.000 pesos de oro, el equivalente, ¿no?, en su momento. Unos años más tarde, en 1562, Antonio de Sepúlveda pues también abre una zanja que intenta drenar, ¿no? Y de hecho se ve todavía como una especie de mordisco que tiene de las montañas para intentar eliminar todo el agua por allí. O sea, claro, la leyenda tenía algo de verosimilitud, ¿eh? Sí, claro, por eso te digo que eso es lo bueno, que cuando iban allí y empezaban a drenar, incluso en los alrededores, pues claro que se encontraba oro. Y de hecho todas las leyendas indicaban que había un hombre dorado, y ahí viene lo del dorado, ¿no? Ese hombre que se embadurnaba de oro y que además de esas pepitas de oro, pues arrojaban ese tipo de ofrendas, o bien como en honor de esta reina, de esta cacica, ¿no?, como decía Carlos Canales, o bien por lo de los dioses, que las dudas se siguen manteniendo, pues evidentemente hay muchísimo oro, hasta el punto que Alexander von Humboldt, por ejemplo, que fue uno de los que intentó ir detrás del dorado, pues él calculó, él más o menos hizo un cálculo aproximado en 1807, de lo que podría tener en oro esta laguna. Y dijo, hizo un cálculo además como muy sencillo. Dice, bueno, si cada año, durante un siglo más o menos, 1000 indios arrojaban al lago 50 chucherías de oro, en general, piezas de distinto tamaño, debería haber allí unas 50.000 piezas de oro, que era el equivalente de $300 millones actuales más o menos. O sea que claro, estamos hablando de un lugar como muy goloso, muy atractivo, para que se hicieran muchísimos intentos de drenaje. Ninguno absoluto. De hecho, en 1912, el contractor de Londres, una de las empresas como más sofisticadas para intentar hacerlo, no lo consiguió tampoco, porque intentó, y de hecho lo consiguió, descender el lago pues casi a la mitad, y porque además se ayudó por una larga sequía que tuvo Colombia en aquel año, 1912. Bueno, pues aún así, el lodo cubría muchísimo de esas piezas de oro. Recuperaron parte de esas piezas por un equivalente de unos $10,000 en oro de aquella época, que ya es bastante, pero se dieron cuenta que no era ni más ni menos que un 5, un 10% de todo lo que se podía acumular allí. Pero caramba, esto es como una fontana de Trevi de siglo XVI. Claro, sí, claro. Estamos hablando por lo menos de 100 años, si son los cálculos. Voy a describir el ritual casi en un momento, porque de esa manera creo que los oyentes perfectamente se pueden hacer un cálculo rápido de lo que eso significaría si se mantuvo durante un periodo de 100 años. Aparentemente el ritual era una vez por año. Una vez por año porque era un homenaje que tenía que coincidir con el momento en el cual el monarca o el cacique hizo el primer homenaje en ayuda de su, bueno, en ofrenda a la diosa del lago, que era la mujer que se había suicidado allí. Entonces consistía básicamente en que se hacía en el centro del estuario, donde el jefe indígena se tenía que quitar primero el manto que echaba el agua. Bueno, el manto vamos a dar por hecho que fuera de plumas o de cualquier tipo de tela de algodón del que confeccionaban los indígenas y que no tuviera demasiado oro. Pero luego él era entero, cubierto completamente de oro. Oro que se le espolvoreaba por todo el cuerpo. El oro espolvoreado al contacto con el agua es más pesado y iría al fondo, pero se perdería. Lo que pasa que no dejaría de ser, bueno, una cantidad considerable si eso se hacía a lo largo de todo, para cubrir el cuerpo entero. Pero el problema es que luego los sacerdotes, durante bastante tiempo, se encargaban de lanzar, durante todo el tiempo que duraba la ceremonia, con cánticos y bailes, lanzaban vajillas de oro, joyas, esmeraldas, rubíes. Todo eso se iba lanzando una y otra vez durante todo el tiempo a la laguna. Y este ritual se mantuvo por lo menos durante 100 años. ¿En qué época, Carlos? Bueno, esto es difícil de determinar. Humboldt hizo una aproximación, es muy curioso, porque Humboldt, cuando lo visitó, él hizo el viaje por América a principios del siglo XIX, entonces calculó que si la leyenda se había forjado con la complejidad que tenía cuando los españoles alcanzaron el valle central de lo que hoy es Colombia, de donde está Bogotá, pues probablemente eso tuvo que ocurrir entre los siglos XIV y XV. Entonces eso quiere decir que es el tiempo suficiente para que la leyenda se hubiera consolidado y para que hubiera una memoria bastante cercana a la llegada de los conquistadores a la zona. Si esto se ocurrió durante los siglos XIV y XV, y teniendo en cuenta que los tesoros más importantes que conservamos colombianos son también de finales de la Edad Media Europea, por ejemplo hay uno magnífico, el de los Quimbayas, que se conserva entero en el Museo de América de Madrid, pues nos podemos hacer idea de hasta qué punto existía toda una cultura del oro en Colombia. Lo cual consciente no era tan común como muchas veces ha pensado al resto de América. Es cierto que algunas tribus indias consideran el oro un metal vulgar y que no tenía para ellos mayor valor. Pero las tribus de Colombia sí parecía que lo respetaban, o al menos lo consideraban algo valioso e importante, y hacían, bueno, de hecho, bellas imágenes y trabajos de orfebrería. El caso es que la primera extracción de Jesús data de 1537, a cargo de españoles, 10.000 pesos de oro. Sí, sí, sí, esas son las primeras extracciones que hay, tímidas, por decirlo así, porque tampoco tenían, claro, muchísimo material para poder extraer, pero a partir de ahí, y incluso antes que la leyenda del Dorado como tal se consolide, porque es a partir de 1560 cuando esta leyenda se identifica con un lugar concreto. Hasta ese momento se había extraído todo lo que se podía, pero pensando que no era el lugar exacto, por lo menos el que indicaban las leyendas. Y claro, y eso animó a muchísimos exploradores. Estamos hablando de gente como Cristóbal Colón, que ya de por sí estuvo buscando su El Dorado, pensaba que cuando llega a la costa de Venezuela ya era el dorado en sí, ¿no? Porque lo llamaba así porque pensaba que era una pequeña y extraña Venecia, de ahí viene lo de Venezuela, etimológicamente. Y bueno, confunde el Orinoco con el Ganges. Bueno, esa es la leyenda un poco de cuando dicen que realmente pensaba que estaba en la India en lugar de en América. Ya sabes que es una teoría que está cada vez más cuestionada. En aquel tiempo Venecia era una referencia para todo el mundo, ¿eh? Porque claro, también cuando la conquista de Tenochtitlán, suben, cuando remontan el volcán y ven Tenochtitlán, dicen, caramba, es como Venecia. Lo identifican con Venecia. Pues también, creo que ocurrió, ¿no?, a casi todos los veteranos de las guerras de Italia que habían estado alguna vez en Venecia. Era la primera sensación que tenían en cuanto que una ciudad estaba cubierta o colocada sobre el agua. Sobre el agua, sí. Sí, era evidente, sí. Y el último intento de drenaje, por llegar, esta sería un poco la idea, casi la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, bien, se han empezado a hacer drenajes desde el siglo XVI, actualmente tenemos mucho mecanismo propicio y tecnológico para que eso se produzca. Pero, sin embargo, no es así, por distintas razones, ¿no? El último, el que yo conozco por lo menos, es de 1965. Pero, sin embargo, en aquel año las autoridades colombianas impiden que se lleve a cabo por razones muy poco claras. Bien, parece que había intereses económicos, intereses políticos que no se quisieron desvelar. Lo más curioso es que 4 años después, es decir, en 1969, dos agricultores encuentran en una cueva cercana a Bogotá una figura de oro que supuestamente representaba la ceremonia que se hacía ahí a través de los chipchas, en concreto de la etnia de los muiscas, ¿no? Que sería en concreto el cacique o la cacica que dio origen a toda la leyenda de los muiscas. Bueno, pues 4 años después, como digo, en 1969, se encuentran ese tipo de oro, de figuritas, que son las que actualmente conservamos y que de alguna forma nos da idea, y que además sirvió para que Saura hiciera su película, ¿no?, donde ve cómo se embadurna con polvillo de oro al cacique. Bueno, pues gracias a este tipo de cosas indica de que por lo menos ilegítimamente alguien ha intentado hacer otros drenajes no oficiales y que se van rescatando poco a poco piezas, claro, que por desgracia pues nunca llegaremos a catalogar, porque estarán en museos privados, posiblemente de algún millonario norteamericano, o fundidas, que es lo peor, ¿no? Sí. O sea que, aunque oficialmente el último drenaje es de 1965, por los datos que se tienen, por los las excavaciones de los huáqueros, que son esos, ¿sabes?, esos arqueólogos extraoficiales, ¿no?, ilegales, que abundan en toda Sudamérica, bueno, pues se van haciendo extracciones. Pero es lógico, porque debajo de ese lodo, de ese fango, todavía está por llegar, casi por descubrir, lo más interesante. Que no nos dice que, aparte de las monedas y de otro tipo de piezas, pues se pueda descubrir láminas de oro, donde está inscrita, como dicen muchas viejas leyendas, está inscrita toda la historia de este pueblo, en concreto de los chipchas y de la llegada de los dioses, que también ellos tienen esos dioses civilizadores, igual que les ocurre a los incas, igual que ocurre a los mayas. Pues nada, hoy os hemos ofrecido la Fontana de Trevi de América, ¿eh? Se podría decir así, un poco enlodada, pero bueno, de alguna forma sí, sería esa Fontana de Trevi. Muchas veces drenada, pero todavía no se ha logrado extraer la mayoría de los tesoros que allí se depositaron. ¿Alguna maldición? No hay ninguna maldición, no. Por lo menos conocida. Lo que pasa es que ya sabes que muchas de las maldiciones son interesadas. Es decir, cuando alguien se quiere acercar allí sin el debido respeto, siempre se dice que los dioses le van a castigar. Sí, como los fenicios, ¿no? Y de los que traspasen, ¿no? Los claro. Que vayan más allá. Yo no los conozco ninguna maldición. Columnas. De hecho, yo estuve allí, pregunté a la gente, los aldeanos, nadie me comentó ninguna maldición. Pero no me extrañaría que a nivel particular sí hay algún tipo de maldición, sobre todo para eso, para que aquellos buscadores de oro que no respetan las tradiciones y por supuesto no respetan la ley vigente, pues que se asusten un poco, si es que esas maldiciones les pueden asustar. Pues hoy hemos conocido la laguna de Guatavita, muy reducida a tamaño, 120 metros de diámetro apenas, pero con una historia interesantísima. Allí nada más y nada menos que un cacique rindió homenaje a su amada y sobre todo aplacó la ira de los dioses. Y eso sí, a base de oro y de baños de... ¿Esto se elaboró para el reuma, Carlos? Imposible. Untarte de polvillo de oro. Pero más soplada, sí. Poco a poco. Bueno, pues tomad una moneda de oro de chocolate para muchas cuando vayáis a Guatavita. Sí, formaría un doblón. Un doblón de chocolate. Soy así de generoso. Es que estás clotidas. Estoy clotidas.